Ciclismo para seguir disfrutando de este equipo de experiencia. Ayer afortunadamente 17.000 espectadores disfrutaron de la exhibición, de la nueva exhibición del equipo ilicitano, 4-0, qué maravilla que disfrutar los lunes, ver la clasificación y ver cómo las diferencias cada vez son mayores. Pero lo importante no es solo lo que está consiguiendo el equipo, sino el cómo lo consigue, las sensaciones que transmite. Parece que el equipo todavía no haya tocado su techo. Bueno, pues que siga la fiesta. Saludos y muy buenas tardes a todos los que os incorporáis y a todos los que lleváis toda la mañana, todo el día escuchando la radio y aportes de Radio Marca, el Che para toda la provincia de 24, también a los que nos sintonizáis en Elx, en Tele, y los que nos escucháis, o también podéis ver a través de nuestro portal de media 5.3.3. Son días felices en momentos duros, duros a nivel económico, pero felices a nivel deportivo, al menos aquí en la ciudad de Las Palmeras. La palmera mecánica o estátil mecánico, como ya empieza a llamar al fútbol alegre, vistoso y goleador y de ese fútbol, sigue dando mucho. Vamos a por titulares. Se apoya al Numancia en un gran partido, vence por 4-0. Igual marcar en dos ocasiones, una de penalti y otra de falta directa. Coro y Fidel firman la goleada franquiverde. El conjunto ilicitano con 25 puntos en 9 jornadas es el mejor líder de los últimos 20 años y sigue acumulando récords. Ya saca 7 puntos al tercero, el Villarreal, y 11 al primero de los equipos fuera del playoff. Es la única escuadra imbatida, no ha perdido. El equipo más realizador, con 21 tantos en 9 encuentros, y el menos goleado, con solo 6 encajados. Dale equilibrio táctico. Con mucho ha sido la mejor entrada de la temporada hasta el momento, con la zona baja del estadio llena. Los 17.000 aficionados disfrutaron, saltaron e hicieron la ola. Y de paso, pues, se derribó uno de los viejos mitos de que cada vez que se llena el estadio se monta una fiesta el equipo pierde. No siempre es así, no siempre ha sido así. Lo que pasa es que nos acordamos normalmente de las desgracias. Bueno, no había más que ver esta mañana, por ejemplo, las colas ya para sacar las entradas para el partido frente al Murcia. Y es que los aficionados blanquiverdes por 21 euros pues no solo van a poder ver el partido y viajar, sino bufanda gratis para los 500 primeros, no sé si habrán agotado ya, porque esto, las colas eran importantes. Y por supuesto también queremos conocer vuestras opiniones a través de las redes sociales, de Facebook y Twitter, reacciones de lo que ayer sucedió. Rosa Lucas, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Preguntamos hoy en Facebook y en Twitter qué es lo que le pareció a los aficionados del Elche y oyentes el ambiente del Martínez Valero y la exhibición del Elche Club de Fútbol ante el Numancia. Pues ya podéis dejar vuestros comentarios en este lunes de tertulia. Tendremos afición, tendremos periodistas. Lo tenemos todo preparado para contaros esa magnífica victoria del Elche frente al Numancia, que, ojo, venía como el menos goleado y se fue con un saco. 4 goles, los mismos que había encajado en las 8 primeras jornadas, se los llevó ayer en apenas 60 minutos. A los 22, Eduardo Lacarde, penalti, haciendo 1-0, 3 después, Coro, casi encarrilaba el partido con el 2-0. En el segundo tiempo, en el 11, Fidel, en una extraordinaria jugada, marcaba el 3-0, y 4 minutos después, liquidaba el partido Eduardo Lacarde, falta directa en el Atlético Festival Blanquiverde, en un partido muy importante, porque se vuelve a mandar un mensaje contundente al resto de equipos de que este Elche va muy en serio. Gran equilibrio táctico, calidad arriba, solidez y solidaridad de todo el equipo a la hora de defender. Son ya varios partidos con la portería cero. Bien, mañana, hoy no quiero pues extenderme mucho con los récords, pero cada vez es más. De todas formas, estaríamos bien en mantener la calma, que yo creo que esa es una de las claves de este brillante arranque. Que primero ni el vestuario saca pecho, más bien por lo contrario, bien seleccionado por el Fran Escribá, ni se Segundo, creo que el aficionado esté también demasiado eufórico. El revés de la segunda vuelta del año pasado nos hace tener cierta calma ante esta avalancha de magníficos resultados que siguen siendo históricos, que sigue mejorando semana tras semana. Su mejor arranque histórico ya lo superó con creces desde hace 54 años y mientras siga sumando va a seguir hasta que no pierda, pues va a seguir poniendo una piedrecita más para este récord, que sobre todo con el paso del tiempo, la perspectiva del tiempo, nos daremos cuenta de lo que verdaderamente importante la que está haciendo el equipo, es que está haciendo las cosas difíciles y lo que está haciendo fáciles. Vamos, ¿quién iba a pensar que a Numancia, con la estela de equipo, con su portero, el menos goleado, equipo difícil, complicado, una temporada que va a ser el cuarto y además, esa propia facilidad y tranquilidad que el equipo está jugando? No se deja contagiar por la euforia de la grada, porque es un momento de la grada, las olas, todo y tal, el equipo es muy maduro. Todo eso es lo que hay que hacer. Bueno, pues lo vamos a hacer en este lunes de tertulia. Una pausita, llevo de escaparate y abrimos ya nuestra tertulia. Fernando Esteves, perfecto. Lo que me parece una vergüenza los veo medio sobrados. Creo que el gym hace mucho. Otros años no teníamos acabado el partido sin hacer demasiado esfuerzo. Este gym va muy bien. No creo que físicamente va en el bajón de la segunda vuelta. Pero usted recuerda vuestros comentarios en lo que se refería a malas caras. Es que recordamos una promoción especial donde el club nos comenta que la plantilla ha querido colaborar para facilitar al máximo el desplazamiento a Murcia de los abonados. Y hay un pack denominado María Franca y Verde, que incluye el billete de autocar, la entrada al partido, una camiseta con el lema todos los equipos de fútbol, y para los 500 primeros la buscamos bien. Del equipo, todo ello por solo 21 euros. Y claro, esta mañana se podían retirar los billetes a la tienda de los partidos, a la tienda de la tienda 120 minutos tarde, había quejas y esas son las quejas que están haciendo los aficionados. Nada más, no sé si se han vendido ya las 500, pero entendido de que el club va a poner más en este caso para regalar a todos aquellos que quieran viajar con estos autocares, que además van a ser autocares que se van a ir perfilando por peñas, por peñas y aficionados, y en este caso va a ser una experiencia fantástica de vivir, donde pueden meter allí perfectamente 2.000 o 3.000 aficionados. Algo fantástico de seguir al equipo y sobre todo los jugadores se vean tan arropados en un partido de los paseos. Entonces, una pena, si no se puede hacer algo a la gente, si no se puede hacer. Vamos a hablar ya del partido que ya vimos, de una nueva exigencia más fuerte, de tres nuevos puntos, de un liderato cada vez más sólido. Y para ello, bueno, pues nos acompañan aquí en los estudios un nuevo compañero, Javier Mejía, buenas tardes. De la prensa, que además ya forma parte con su grupo en sector que ha funcionado en InfoExpress, aparte de ya desde una semana nos están trabajando ya de lleno, entonces para que todos los contenidos, todas las noticias, los vídeos, los reportajes, pues poco a poco los vaya viendo en la portada de media. Día a día, pues también algunas dudas nos echarán las manos y con los comentarios, también los compañeros presentes de la Peña Comunidad de San Verde, Andrés Andalucía, buenas tardes. Tenemos también a Julián Palomar del diario de información, don Julián Palomar, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tenemos también a Antonio Bazán de la casa. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Empieza oficialmente la tertulia, damos el banderazo de salida y aquí podéis intervenir cuando queráis. Os pido en primer lugar opinión de lo que ayer visteis y vivisteis. Por ejemplo, todos los que estáis al otro lado del teléfono, Julián, adelante. Antes de todo, quería decirte que ha habido fuego en la técnica de la gente que estaba entrando a la cola, pero también tengo que decir que dentro del club también ha habido enfado, sobre todo en Juan Equín, creo que Javier se había emitido a los empleados que habían a la tienda y no han visto cosas que a veces se escapan, y creo que Juan Equín está trabajando en eso. A veces nos reímos los equipos de los hechos, pero tiene que llegar a eso, ¿no? Para que todo lo que ha ganado ayer llenando el campo, dando un 4-0 a la gente que está desde la próxima mañana y a la moda, no fastidiarla y que se vaya con un carro acá. Quiero decir que ha querido ponerlo todo el rato, pero ha fallado y no lo volverá a repetir. También de puerta a cabeza. Sí, me imagino que hay que cuidar los pequeños detalles, que esto es un importante. Yo, para mí, que de mañana, si piensas que vamos a llegar al 10, o incluso a los 11, dicho esto, no sé si se ha solucionado ya y no vuelve sobre el futuro de y te pregunto, ¿qué te parece de ayer? Pues yo creo que te lo comentaba antes de empezar el partido de los partidos, que sentía yo los nervios de esos partidos importantes, no por tres puntos más, no era una final, pero sí era una manera de ganar un poco también a la afición, ¿no? De convencer a la afición de decir, este equipo va en serio, de verdad, porque esa historia que siempre nos mete en la cabeza, que va a tener que montar una fiesta, esto se viene abajo. Creo que el equipo, a mí, el club más final me ha ido de los años. Como daño esfuerzo de contrario. Y me recuerdo que el final que tú quieres hacer es el buen cliente de un estudiante. Yo cuando el tema lo llevo a expresar directamente, hay el examen que siente efectivamente las preguntas, si es avanzado en la propuesta funcional, que tú vas a intentar saber de todo lo que recuerdas, cómo puedes sacarlo, que es un aspecto. Y una sensación que daba antes de México. Después de la gente cuando terminó el partido, dice, sí, han salido con suficiente, sabiendo que es superior eso, por lo menos sabiendo que el partido lo tiene bien trabajando y estudiado. Y que tarde o temprano va a llegar el momento del gol, porque los reyes de todos quedan mucho más de lo que daban en otros partidos y en otras ocasiones de la temporada. ¿Por qué? Porque no van a decir los objetos. Van tranquilos. Pueden pensar que les salen mejor las cosas y a partir de ahí les concretos. Luego, si desde el banquillo se ve que los partidos se trabajan bien, porque creo que ha sido una línea perfecta, lo de ayer fue una demostración de que este tipo de partido ya no va para nuevas jornadas, lo que podemos pensar en que vamos a dejar por lo menos la parte de arriba durante toda la temporada. David, desde la grada, ¿cómo lo viste? Bueno, desde la grada fue una fiesta, ¿no? Desde antes de empezar. Creo que se ha acertado con el tema de la Roma, falta los retos. No sería mejor que no se pusiera la megafonía para que se oyera a capela verdaderamente, o ponerlo solo en las primeras jornadas para que la gente se lo termine de aprender. Nuestra idea, lo que nosotros vamos a poner al club, que se ponga solamente en los primeros cuartos, con la megafonía, y luego cortarlo, esa es la afición. Creo que es raro el mayor de 20, 25 años, que sabe la ropa. Y esta semana volverá a ver el Murcia con los habitantes, con cada viaje, ¿no? Son pequeños retoques, pero bueno, poco a poco se va haciendo, ¿no? Se va a hacer todo el día. Y creo que es encantadísimo, la sociedad es diferente, padísimo, es una corta ilusión. Normalmente está callado porque es perdido, el aroma lo canta porque lo canta el vecino al lado y también lo tiene como algo muy bien. Tranquilo, ya no con nosotros que tenemos con el mundo, eso mágico, ¿no? Que poco a poco, lo llevará a un así, el 74, pero hay que preguntar que la que falla, ¿no? Pues es clarísimo, ¿no? Es una persona más que está actuando, ¿no? Es una persona que está actuando, ¿no? Es una persona que está actuando, ¿no? Es una persona que está actuando, ¿no? Es un equipo que había encantado 4 goles, es un partido de juego, ¿no? Creo que la primera está ahí, que no está disfrutando, que está demostrando madurez, récords sucesivos. No sé si se puede mejorar, no presente y que hacer mejorar, pero no le veo la mejora. Es decir, ayer, no está pensando en que la gente me dice, ¿qué puedo mejorar? Nada, ya está pensando en que otros, le van poniendo parciales. Ayer me dijo, ¿cómo se llama? Ayer mismo lo puedo hacer. Esos huecos directos entre el 0 y el 16. un saludo. Antonio, distancias significativas en tan solo 9 jornadas, ¿cómo lo ves? Yo creo que lo más importante de esta distancia no es la distancia en sí, ni pensar en hacer ese verano, porque es un punto para que los equipos puedan más sencillos. También es porque mucho la tranquilidad de los que jugaron en el mundo. Lo que diría, como diciendo, bueno, en el momento, no vamos a controlar. Vemos que tenemos un equipo que, dependiendo, sabe hacerlo bien. Porque sabe que lo que tiene que esperar es el momento con velocidad y con buen movimiento para ir a la contra. No solamente correr, se cree por el movimiento. Por tanto, lo que nos va a dar es a todos los jugadores y los jugadores muchísima más tranquilidad. Lo que pasa es que puedo poner de muchas maneras, pues que una expulsión en un primer momento, como que tener los técnicos que nos dicen, una vez que cojas un condicionante en un partido y podemos perder, se puede perder un partido. Pero esa tranquilidad que te da que el tercero lo tienes a 8 puntos, a 7 puntos. Es lo que va a hacer que este equipo tiene que crecer más todavía que crezca. A partir de ahí, Murcia, próximo domingo, ¿qué media? Dependiendo del mundo, ahora mismo hay que aprovechar este gran tiburón. Hombre, ahora mismo creo que San Diego tiene el equipo en que mejor condiciones está en primera división. Eso diría que con superioridad que hace 5 minutos en el segundo. De momento, eso no quiere decir nada más que hasta este partido. Sí, hasta este partido. De momento, entre los jugadores, claro, de momento, entre los jugadores, bajen un poco el colchón, se comen. Y lo hemos visto en todos los resto de los partidos. Otra cosa es que un equipo sale arrollando al otro, marca el gol, da paso atrás, pierde el partido. Porque los otros también saben jugar aquí en segunda división. Entonces, lo que viene a mostrar es el buen trabajo que se está haciendo en la cocina de los partidos, es decir, cómo vamos recibiendo los equipos contrarios. Gracias, Antonio. Un abrazo. Bueno, la verdad es que son datos que hay que disfrutar porque son reales. Es el mejor líder de los últimos 20 años. No se lo ha regalado nadie al equipo ni a la afición. Lo está consiguiendo por méritos propios y hay que disfrutarlo. De hecho, ayer en la sala de prensa, ahora que tenemos corte de gol de los entrenadores de este cliente, un compañero de cuartos que ya, claro, ya ves viendo las cadenas nacionales que vienen ya a la rueda de prensa. Antes éramos solo los locales, ¿no? Está despertando tanta expectación, incluso yo diría admiración, que le preguntaban a Canarias. Bueno, es que hay que compararlo con el Barça de segunda, ¿no? De si hemos estado, claro, mirado un poco de aquella manera y en absoluto sacado a pecho, sino también un poco lo contrario. Pero también son distancias que cuando menos invitan a la reflexión. Todo el mundo pensábamos, bueno, que a estas alturas ya iban a estar posicionados arriba en el Sporting de Gijón, el Hércules, el Racing, el Villarreal, la Almería, que Elche en teoría teníamos que estar ahí. Yo creo que nadie hubiéramos acertado una quiniela con la ciudad. Todo el mundo esperábamos, sobre todo el Sporting que iba hasta arriba, ¿no? Elche por la parte que tenía, la Almería que tenía un partido, el Villarreal, incluso Córdoba, Córdoba, y ya me estaba sorprendido ahora que puede ser el Sporting de Córdoba, ahí no se está. Pero bueno, son importantes, porque la distancia empieza sobre todo a ser importante para ganar el respeto que más lo tendría, pero ni nada, ¿no? En el momento que el míster deje de trabajar la contenido, la gente que está trabajando en el diario de mismo, porque los jugadores le quiten una chiquita de intensidad a la que va a demostrar que pasarlo. Hay que disfrutarlo, ser consciente de lo que está haciendo y por dónde va, porque es el mismo camino, no desviarnos, pero tener presente, ¿no?, el pasado, ¿no?, recordar el pasado para que el futuro va a ser. Creo que hay que pensar en el presente, pero olvidar el pasado. Adrián, ¿alguna cosa más? ¿Te parecen instancias significativas, importantes? Thank you. que demuestra que en la segunda división cada vez se juega más puntos, ahora se apuesta más por el trato de un buen trato de el trabajo bien hecho al final de la ¿no? Cuando haces el trabajo de corriendo, a veces te saldrá muy bien, otras veces bien, la mayoría regular ¿no? El trabajo al final de la y la constancia y los resultados. ¿Te parece la caña y la caña de ya va a haber un desplazamiento masivo, ¿no? Tanto por la gestión como por las peñas de esta mañana que se han estado como ayer, digamos, claramente que tenía mucho equipo y sobre todo el primero. Oye, ¿crees que más gente que vivió de aquí? Sí, bueno, más que no debería hablar de gente que vivió de aquí. ¿Por qué no son propios? Yo creo que hace una crítica a María Francisca de Puta, que es un jugador de un jugador de un jugador de un jugador de un jugador de un jugador de seguir disfrutando. Gracias, David. Gracias, David. Nos escuchamos. Una pausita y seguimos. Caída, caspa, grasa. Tenemos la solución a tu problema. Somos especialistas en tratamientos capilares. Ahora con nuevos tratamientos. Ven a SG Centros Capilares. Los de siempre. Estamos en la calle Blasco y David Conde. El teléfono 96-543-4500. SG Centros Capilares. Elche Squash Club. Ven y practica los deportes de moda. Fútbol, squash, racket, pádel. Ahora es el momento. Apúntate a Squash. Elche Squash Club. ejemplo, parece ser como si fueran empleados, empleadas, y yo creo que el club debería meterse en este caso en Facebook para leer la multitud de mensajes en contra de cómo se ha repartido esta mañana, sobre todo cómo se ha repartido, ¿no? La hora en la que se ha abierto la tienda y el tránsito. Hay bastante malestar. De esta forma, el club está, creo, parte de un partido por eso también, tratando de solucionarlo, que ha puesto una taquilla para poder utilizar el tema de la eran 500 bufandas, 500 primeros, pero tenemos constancia de que se va a ampliar el número, pues, para que sean muchos más los abonados, los aficionados que puedan acudir a la empresa. Antes de marcharnos, nos queda un tiempo, pero una frasecita de Fran Escribá, sobre todo se le preguntaba al principio de la rueda de prensa por qué jugó Power. El técnico blanco y verde, con él vamos a poner el punto final. Dice el oyente que al parecer en marcha se hunde más repetido con el partido de leche. Ya lo hemos podido probar, pero bueno, queda su ajo. Nosotros lo dejamos aquí, nos vemos un poquito de tiempo. Y esto con directo marca a las 7:15. Remate y a la punta de Tiki Taka. Hasta luego.